policiales, como siempre, muy amable, él nos atiende para que nos dé detalles, ¿no?, del accionar de la policía en estas últimas 24 horas. Comisario Néstor Andrada, ¿cómo le va? Los saluda Sergio y Marta desde Nacional. Sergio, Marta, ¿cómo les va? Buen día para usted y toda su audiencia. Bueno, comisario, información que tiene que ver, bueno, con la actualidad y con detalles de la policía, coméntenos. Bueno, en la actividad policial, en la jornada de ayer y lo que va de hoy día ha sido relativamente tranquilo. Para destacar, 3 accidentes de tránsito en la ciudad capital, todo con característica leve, la espectacularidad nada más en uno de ellos, que ocurrió anoche, pasada la hora 20:45 por Ruta Nacional 38, antes de llegar al puesto Bazán. Una combi Ducato marca Fiat, que circulaba de norte a sur, que pertenece a la empresa Fábrica SRL Asistencia Integrada, por causa que se trata de establecer el conductor del rodado al esquivar un animal vacuno, pierde el control del mismo, lo que provoca que diera varios vuelcos. El conductor es Ernesto Horacio Ponce, lo acompañaba Luis Salaya. Gracias a Dios sufrieron únicamente lesiones leves, no hizo falta el traslado de ninguno de ellos hacia el hospital Enrique Berebarrio. En hechos delictivos, una recuperación ayer por la tarde, pasada la hora 19, de una máquina hormigonera, esto ocurrió en el barrio Suchi, la denuncia la habían radicado en la comisaría cuarta. Hubo también el robo de una motocicleta, una Honda Biz 110, esto ocurrió en el predio de la vieja estación, estaba estacionada ahí, es de propiedad de Oscar González, trabaja personal de la comisaría primera a fin de dilucidar ese hecho. Y pasadas las 3:30 de la mañana, mientras se realizaba, en otro hecho para dar a conocer, mientras se realizaba el recorrido de prevención, un móvil de la comisaría primera observó en calle Barcelona y 8 de diciembre de Valle San Vicente a individuos que trasladaban un lavarropa automático y una garrafa de 10 kilogramos. Al llamado de atención se dan a la fuga, no se logra detener ninguno de los mismos, pero sí se logra recuperar esos elementos. El damnificado es Alberto Leis, que vive en el barrio San Vicente. Seguramente en la jornada de hoy, durante la mañana, ya mediante mandato judicial, será entregado los elementos. Esta mañana, antes de las 7 de la mañana, como consecuencia del sismo que ocurrió en la provincia que tuvo epicentro Villunión, sí, se está haciendo un relevamiento y hasta el momento no hay consecuencias personales y daños materiales en las viviendas. La sede de la Unidad Regional Primera, donde también se encuentra la comisaría de Villunión, sufrió algunas consecuencias, pero ya habría sufrido daños, algunas grietas en una oficina como consecuencia del sismo que ocurrió hace un tiempo atrás en Chile. Claro, el 27 de febrero, cuando fue el terremoto. El 27 de febrero. Bueno, y la grieta de esa oficina se hizo un poco más ancha, pero esa oficina no está siendo ocupada, así que gracias a Dios está todo bien. Se está haciendo ahora un relevamiento, repito, ahí en Villa Unión y en Guandacol, en todos los pueblos, en Villa Castelli, pero gracias a Dios hasta el momento no hay que lamentar daños personales, entonces, que es lo que uno generalmente trata de estar bien, ¿no? Fundamentalmente el personal, ¿no?, de la policía. Y lo otro, como dice usted, bueno, eran daños que ya habían sido provocados por aquel sismo de Chile. Sí, es un edificio de muchos años. Ajá, de muchísimos años. No sé si ustedes lo ubican, se encontraría frente a la plaza principal, al costado de la plaza principal, sí, por la avenida principal. Bueno, es un edificio viejísimo, pero gracias a Dios, bueno, está todo bien. Únicamente esa oficina que no estaba siendo ocupada, en el cual la grieta se hizo un poquito más ancha, seguramente va a tener que ser remodelada esa comisaría. Muy bien. Comisario, ¿cómo se actúa desde la policía ante estos hechos naturales, como por ejemplo el de ahora, que gracias a Dios no pasó nada, pero cuál es la actuación principal que tienen que hacer ustedes? Inmediatamente, por supuesto, se hace un relevamiento, se evacúa a la gente, en caso de que suceda algo, Dios quiera que nunca pase eso, se busca un centro, un club o algo para el traslado de las personas. También se coloca personal policial para el cuidado de los bienes también, porque una vez que se evacuan las personas, por supuesto que todos los bienes quedan ahí, y se hace un centro de operaciones donde desde ahí se maneja todo y se trabaja de forma conjunta con otras reparticiones, con Defensa Civil, con el Ministerio de Desarrollo, y bueno, espero que nunca suceda, pero el personal está, el personal policial está preparado para eso, por supuesto, ¿no? para cualquier tipo de situaciones así, de que la sociedad necesite, de la comunidad necesite de urgencia o el auxilio. Pero en caso de que suceda, repito, lo primero que se hace es evacuar y trasladar a las personas hacia un lugar seguro. Y todo se hace en forma coordinada y conjunta con otras reparticiones de salud pública, Defensa Civil, Desarrollo Social, entre otros. Bueno, comisario Néstor Andrada, como siempre, muchas gracias, Un abrazo grande, que tengan un buen día. Igualmente para usted, hasta luego. Bueno, información que tiene que ver lógicamente con la actualidad que tiene lógicamente la policía de la provincia de La Rioja.